Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy te propongo que apuntes algunos elementos que pueden ayudarte a vivir cada día tomando la decisión de ser feliz. Apunta a la abundancia de emociones felices y duraderas siguiendo las siguientes directivas de ejemplo. Realiza a continuación tu propia lista personalizada de metas a cumplir para lograr una felicidad diaria. Organiza tus metas y tus logros hacia una vida feliz y próspera. Acordate que el humor es muy sanador. Por eso, tómate la vida con humor, dentro de lo posible, y disfrutarás más del día a día. Mira comedias, reíte junto a tus amigos. Acordate también que el amor es importante. Por eso no dejes de expresar tus sentimientos, no te los guardes, amá y permití que te amen. Desahogate de frustraciones y enojos, no convivas con ellos. Pensá antes de actuar y tratá de ser siempre positivo. Otro punto importante, disfrutá de tu trabajo, amá lo que haces. Haz tu trabajo lo mejor que puedas, sin pensar en la retribución, sino en realizar una buena tarea. Ponele valor a tu trabajo, no lo regales. Obsequia tu conocimiento y trabajo a causas humanitarias que brindan valor a tu tarea y ganancias a quienes más lo necesitan. Cambia por un trabajo que te haga más feliz o te impulse a concretar metas si te es posible. Pero acordate, aprende a ser feliz. Aprende nuevas cosas cada día. Aprende a disfrutar de las cosas simples que te ofrece la vida. Los momentos son efímeros. No te pierdas ni un instante de la belleza de tus hijos, nietos, mascotas, de los seres que te rodean. Decidite cada día a levantarte a ser feliz. Por eso, adaptate a tu vida o cambiala, pero en felicidad y decisión. El poder de ser feliz está en tus manos. Aprende a ser feliz brindando felicidad. Descubrí tu poder de felicidad en los otros. Mirá siempre el lado positivo de las cosas. Otro punto muy importante, mejora tu relación con los demás. Por eso, acumula amigos, forjate una buena imagen, sé tolerante con los defectos de los demás, no te enojes porque no podés manejar a los otros, amá sin condicionamientos. Ofrece amistad y apoyo desinteresado. No juzgues ni critiques. Disfruta de la sabiduría de los demás. Aprende a escuchar. Otro punto muy importante, sé agradecido siempre. Agradece cada día tu salud, la familia, los amigos, las posesiones. Disfruta del día y su belleza. Agradecé haber nacido en este planeta. Pensá en aquellos que no tienen lo que vos disfrutás a diario sin verlo. Sé agradecido por los dones de la naturaleza. Sé agradecido con aquellos que te apoyan y ayudan. Otro consejo importante, evita malos entendidos y peleas. Evita dejarte llevar por habladurías. Mira al mundo con positivismo. Actúa como mediador de conflictos. No generes discusiones. Otro punto muy importante: organiza tu tiempo y tus metas. Tenés siempre presente tus metas. Elegí un camino verdadero. Fundate en tus dones naturales. Trabajá en la consecución de un presente y un futuro mejores. Trabajá con amor por vos y por los demás. Alégrate con cada pequeño logro y no decaigas nunca. Mira, una vida abundante y feliz se genera a partir de un día a día en positivo, con trabajo y felicidad compartida, sabiendo ver en cada momento un acontecimiento gratificante. Aprende los secretos que se ocultan dentro de tu corazón. La felicidad también se ejercita en el amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.